Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Un día como hoy nace en 1969 Dave Grohl, y por eso hoy el sabor de la noche inicia recordando uno de los clásicos de una de sus bandas más importantes, de la banda Foo Fighters. El tema Times Like These. Soy Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un clásico de 1987, una canción que hizo Gloria Estefan con la banda que la lanzó a la fama mundial, Miami Sound Machine. Esto se llama así, 1, 2, 3. Jennifer Page nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1999. One Hit Wonder, esta mujer hasta la fecha, en la FM Plus 93.9. Estaban escuchando la canción Crush. Nos vamos ahora con un hombre que fue el hermano menor de los Bee Gees, de los hermanos Gibb. Nunca hizo parte del grupo porque era mucho menor que todos los demás, pero tuvo unos éxitos en solitario muy importantes. Andy Gibb. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard y fue producida y compuesta por su hermano mayor, por Barry Gibb. Esto se llama así, I Just Want to Be Your Everything. Alejandro Sanz nos acompañaba esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción del disco El Alma al Aire del año 2000, y es la canción Cuando Nadie Me Ve. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y vamos a continuar con un clásico de 1986, número uno en los Hot 100 de Billboard, por Prince con su banda The Revolution, Kiss. Un éxito de 1996 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Janet Jackson. Es la siguiente canción, la que estaban oyendo es de 1996, como ya había dicho, y es por las Spice Girls, el tema Say You'll Be There. Vamos ahora sí con Janet Jackson y un éxito que creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del 89 en la FM Plus 93.9, esto que se llama así, Rhythm Nation. Sade nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción que fue el primer sencillo de su primer álbum en 8 años, que fue el disco Lovers Rock del año 2000. Su álbum de estudio anterior fue el disco Love Deluxe del 92. Y esta canción se convirtió en un clásico instantáneo dentro de la carrera de Sade, el tema By Your Side. Nos vamos ahora con un éxito de 1990 por London Beat en la FM Plus 93.9. Aquí está I've Been Thinking About You. Un éxito de 1980 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por la banda The Police, la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers. Esta canción habla sobre un tema polémico, es sobre un profesor, mayor de edad obviamente, que está enamorado de una de sus alumnas. Tiene una influencia de la novela Lolita, que trataba con temáticas similares, y pues obviamente es un tema controversial por todo lo que eso implica. y es la canción Don't Stand So Close to Me del disco Senyata Mondata. Vamos hoy a terminar con un éxito del año 2001-2002 por una artista inglesa y es la gran Sophie Ellis Bextor. Ella llega ahora con el tema más importante de su carrera que se llama así, Murder on the Dance Floor. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez, por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.